Van a escuchar Cacú capítulo 21, La predestinación, predicado el domingo, 1 de febrero de 2004, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 21, la predestinación. Cacú capítulo 21, la predestinación. No somos temporales, sino eternos. Antes de que hubiera un ángel o una estrella en el cielo o un átomo de piedra sobre la tierra, ustedes y yo estábamos allí, ya redimidos según Efesios 1, versículo 4. Pero nuestros cuerpos fueron creados el día en que Dios creó a Adán. Adán engendró a Set. Set engendró a Enoch. Enoch engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel. Y eso continuó hasta mi abuelo, que engendró a mi padre. Ustedes y yo estábamos en los lomos de Adán, mientras los hijos del diablo estaban en los lomos de la serpiente, que andaba y hablaba como el hombre en el huerto del Edén. Dios tomó agua, potasio, petróleo, magnesio, hierro. Dios tomó 18 elementos y creó nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu, que está aceptando el clamor de medianoche, ya estaba allí antes de la fundación del mundo. Nuestro espíritu ya estaba allí cuando Dios estaba creando nuestro cuerpo. Entonces, se acepta el evangelio de su tiempo por predestinación, según Hechos 13, versículo 48, y Romanos 8, versículos 29 al 30, o se acepta la seducción según Apocalipsis 13, versículo 8. Cuando Noé estaba predicando la condena y el juicio sobre los sistemas religiosos de su tiempo y que los hijos del diablo estaban crujiendo los dientes, gritando, «Noé, nunca aceptaremos tu mensaje. Nos quedaremos en nuestras iglesias, misiones y ministerios. Utilizaremos siempre nuestras Biblias, Louis Segond, Thompson, Scofield, ¿qué quemas?». También hemos encontrado errores en la versión Darby que utilizas. Nos apoyamos sobre Enoch, nuestro padre que fue raptado. ¿Ven? Nos apoyamos sobre Jesucristo crucificado. Tenemos a Moisés, Tommy Osborne, Billy Graham, William Branham. Estaban hablando de Enoch mientras Enoch ya no estaba sobre la tierra. Y hoy están hablando de William Branham mientras William Branham se encuentra en el cementerio de Jeffersonville. Pero si hoy han creído en Cacú Philip, el profeta prometido para su tiempo, es porque han manifestado esta simiente en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Cuando Moisés estaba cruzando el Mar Rojo con los judíos, estábamos allí gritando con alegría, pero no teníamos cuerpos todavía. Cuando Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós estaban profetizando contra los sistemas religiosos de su tiempo, estábamos allí clamando, amén. ¡Amén! ¡Amén! Cuando el Señor Jesucristo estaba clamando, razas de víboras, serpientes en la hierba, sepulcros blanqueados, locos, ustedes y yo estábamos allí clamando con alegría. ¡Aleluya! ¡Hosana! Cuando Martín Lutero estaba condenando la Iglesia Católica, cuando Juan Calvino estaba condenando a los luteranos, cuando William Branham estaba condenando los sistemas religiosos de su tiempo allá en los Estados Unidos, ustedes y yo estábamos allí diciendo, amén, a cada una de su palabra. Pero no podemos ser salvos con todos estos profetas hasta William Branham, porque no somos de la misma generación. No estábamos sobre la tierra con ellos. No creímos en ellos mientras estaban vivos sobre la tierra. La congregación dice, amén. Desde antes de la fundación del mundo, cada mensajero estaba con su grupo en el pensamiento de Dios. Cuando Moisés estaba pasando el Mar Rojo, Elías también pasó con sus 7000 almas. Isaías también pasó con los suyos. Jeremías también pasó con los suyos. Amós pasó con los suyos. Habacuc pasó con los suyos. El Señor Jesucristo y los 12 apóstoles y todos aquellos que creyeron en su tiempo pasó con su grupo. William Branham y todos aquellos que habían creído en él mientras estaba vivo sobre la tierra pasó con su grupo. Y Cacú Philip también pasaba con todos aquellos que están creyendo en él hoy. La congregación dice, amén. Y el 24 de abril de 1993, antes de que el ángel y el cordero bajaran, ustedes y yo estábamos juntos. Leamos esto. Y solo yo, Daniel, vi la visión, y los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Eso pasó también en Éxodo 19, y ellos dijeron a Moisés, «Que Dios te hable a ti y tú relátanoslo». ¿Ven? En la visión del 24 de abril de 1993, no les pregunté quiénes eran o de dónde venían, porque estaban conmigo, pero fue la grandeza de la visión la que hizo que corrieran a esconderse. Cuando yo estaba en espíritu en la visión, había pensado, pues, que ellos también estaban allí. Daniel 10, versículo 7, habla de lo que pasó el 24 de abril de 1993. Y Dios mismo tenía alegría con nosotros antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Y yo, Kaku Philip, tenía alegría con ustedes antes de la fundación del mundo. Y lo mismo que los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los que estaban sobre la tierra durante el ministerio del Señor Jesús. Igualmente, ustedes y yo juzgaremos también a los que viven hoy sobre la tierra. Ven. Antes de que Judas Iscariote naciera, estaba predestinado a entregar al Señor Jesucristo y a ir al infierno. El Señor dijo, «Uno de vosotros es un demonio». Y Hechos 13:48 dice que la palabra de Dios crecía entre los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso depende de la soberanía de Dios. Antes de que nacieran Jacob y Esaú, se peleaban en el vientre de Rebeca. ¿Por qué? Porque Dios los predestinó a ser Israel y los árabes sobre la tierra. Dios dijo a Ismael, el padre de los árabes y de los musulmanes, que él será un asno montés y que la mano de todos será contra él y su mano será contra todos. Su posteridad será personas que colocan bombas, especies de animales sin corazón. Y asimismo Dios sabía que los hijos del diablo se agruparían en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas para ir al infierno según Mateo 13, versículos 24 al 30. En cuanto a ustedes, Dios ya les había predestinado a creer en mí antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. Y en primer lugar, la visión del 24 de abril de 1993 tiene lugar en el cielo antes de la fundación del mundo en el pensamiento de Dios. Luego, tiene lugar sobre la tierra el 24 de abril de 1993 de nuestro tiempo. Antes de verme y oírme, creyeron en mí y eso se está cumpliendo ahora, mientras que los otros están destinados a odiarme y a perseguirme. Y hoy, mientras el clamor de medianoche está resonando, todos los santos, incluso los que duermen, dicen amén a cada palabra. La Biblia dice en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13 que los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo quedarán en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo. Ellos quedarán en estas misiones y estos ministerios, pero los escogidos aceptarán la palabra de Dios. No por la sabiduría y por el conocimiento de la Biblia o por la inteligencia, sino por predestinación. Hechos 13, versículo 48 dice, «Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. No los vigilantes o los atentos, sino los predestinados. No es Dios quien incita a los miembros de estas iglesias a que me rechacen, pero Dios sabe que me rechazarán». Cuando el clamor de medianoche resonó antes de la fundación del mundo en el pensamiento de Dios, aceptamos y nuestros nombres fueron escritos en memoria ante Dios con la sangre del Cordero. Y el 24 de abril de 1993, según Mateo 25, 6, cuando el clamor resonó sobre la tierra, nuestros nombres fueron pronunciados según Apocalipsis 2, versículo 17. El mensaje de un profeta es el registro de los nombres de los escogidos de su generación. Y la muerte del profeta viene tras el llamamiento del último escogido de su lote. Elías y Moisés no morirán antes del llamamiento de los 144.000 escogidos. La congregación dice, amén. Y habiendo oído el clamor de medianoche sobre la tierra, respondimos presente al llamamiento para las bodas. Hay una predestinación y Juan Calvino predicó eso y llamó eso la doble predestinación. Es decir, una predestinación para la vida eterna y una predestinación para la perdición. Y si un hijo del diablo escucha esto, dirá, pero si Dios ya escogió a unos y condenó a otros, ¿Por qué ir a la iglesia? Hermanos, no estén distraídos. Dios es omnisciente y soberano. Eso es como una oposición para entrar a la administración pública, en la que el Estado necesita a 10 personas y están en una lista de 200 candidatos. Hermanos, ¿no irán a competir porque 190 candidatos serán eliminados? Vayan y compitan con la fe. Si un ángel de luz viniera para decirme que no seré salvo, le diré que Dios inscribirá mi nombre en la lista de los hijos de Israel, como Ruth y Rahab. Estas son hijas de los gentiles, pero son judías hoy, y son bisabuelas del Señor Jesucristo. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y han creído en el mensaje del profeta vivo de su tiempo, porque su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. La congregación dice, amén. Y todo lo que tienen que hacer es procurar que su nombre no sea borrado como Judas Iscariote. En este mensaje, unos hermanos me dijeron, hermano Philip, yo creía en la poligamia, creía que el pañuelo era el velo, creía también que el diezmo estaba abolido, pero cuando creí en este mensaje, ni procuré saber, nunca hice preguntas sobre estas cosas, sepulté todas las antiguas creencias para conformarme a lo que dice el mensaje de mi tiempo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Y así se ha encontrado en este mensaje gente viniendo de todas las iglesias, porque antes de la fundación del mundo, Dios había decidido eso. Bien, regresemos al Génesis. Cuando Noé murió, fue a predicar en la estancia de los muertos. Los hijos de Caín negaron, pero los de Set aceptaron. Cuando Jeremías fue matado por los religiosos de su tiempo, fue a predicar a los que no habían creído en Noé, pero a pesar de sus tormentos, rechazaron a Jeremías. Ninguno de ellos pudo arrepentirse. Cuando Isaías fue aserrado en pedazos por los sacerdotes y el pueblo, cuando murió cada profeta mensajero, según Mateo 23, versículo 35, fue a traer su evangelio en la estancia de los muertos, y cuantos habían rechazado en su vida el mensaje del profeta vivo de su tiempo, rechazaban también allí. Y los que habían apedreado y perseguido a los profetas en su vida, procuraban apedrearles y perseguirles a pesar de sus tormentos, pero aquellos que habían creído en su mensaje durante su vida se alegraban. Cuando Job vio al Señor Jesucristo, exclamó, «No dije que mis ojos verán a mi Redentor». Job exclamaba. Job saltaba de alegría. Job se alegraba. ¿Ven? Pero en el mismo momento, los hijos del diablo del tiempo de Noé rechinaban los dientes contra el Señor Jesucristo. Hoy, mientras el clamor de medianoche de Mateo 25, 6 está resonando sobre la tierra. Lo mismo ocurre como en el tiempo de Noé, del Señor Jesucristo y de cada profeta. Y el Señor Jesucristo dijo, lo que pasó en el tiempo de Noé pasará también, por supuesto, con la presencia de un Noé sobre la tierra. El diablo multiplica las iglesias, hace prodigios para distraer a los hijos del diablo y arrastrarles lejos de lo que Dios está haciendo. Y estos creen que son salvos. El Señor Jesucristo dijo que si los tiempos no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Pero vean todas estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas, y las misiones y ministerios, y sus conversiones, pero les digo que todo esto es la seducción de Satanás. Todos ellos irán al infierno. La salvación no está en una iglesia, junto a un apóstol, evangelista, profeta de iglesia, maestro y demás, sino junto al profeta mensajero vivo de la generación. La congregación dice, amén. Fíjense que según el tiempo de Noé, muy pocos solamente serán salvos. Y el grupo de Mateo 25, versículos 31 al 41, se refiere a los que hicieron bien a unos discípulos que traían la sublime verdad y que eran odiados y perseguidos y llevados ante los tribunales por el mundo religioso. Eso queda aún más claro en Mateo 10, versículos 41 al 42. Aparte de eso, es una falsa interpretación. Ven que ahí también no es un acto fácil, ya que condenamos a todo el mundo. ¿Cómo dar un vaso de agua a alguien que condena a todo el mundo? Si van, pues, a ofrecer toneladas de arroz a unos presos bautistas, y piensan que eso se refiere a Mateo 25, versículos 34 al 40. Es una falsa interpretación. Eso se refiere más bien a personas que hicieron bien a unos profetas o discípulos perseguidos por los religiosos de su tiempo. antes de la fundación del mundo, estaban destinados a hacerlo. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 21, la predestinación. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.